Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. China realiza desfile militar al que invitó a numerosos mandatarios internacionales. Presidentes de Rusia y China destacan la identidad de sus países como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Renuncia el director general y ejecutivo de la Sociedad de Cartera Japonesa, Suntory. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El miércoles China realiza un desfile militar para conmemorar el 80º aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Se piensa que las autoridades aprovecharán la ocasión para mostrar unidad frente al orden internacional encabezado por los Estados Unidos. El discurso principal lo pronunció el presidente chino Xi Jinping. En el desfile que se realiza en la Plaza Tiananmen, se exhibe el equipamiento militar más avanzado, incluyendo drones y armas hipersónicas. Las autoridades chinas sostienen que el Partido Comunista cumplió un papel fundamental en la guerra con Japón y se piensa que hacen hincapié en la historia del partido como un medio para recalcar la legitimidad de su régimen. Mandatarios de más de 20 países, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, tenían previsto asistir. China sigue incrementando su gasto en defensa. El presupuesto aumentó bruscamente un 7,2% con respecto al del año pasado y prácticamente duplica el de hace una década. Se piensa que el importe actual es incluso mayor. A este respecto, los líderes occidentales han expresado su preocupación por la falta de transparencia. Las autoridades chinas, que refutan tal inquietud, afirman que el presupuesto representa menos del 1,5% del Producto Interno Bruto y que se halla por debajo del promedio mundial. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin han expresado su deseo de fortalecer las relaciones bilaterales, destacando su identidad compartida como naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Los dos líderes se reunieron el martes en Pekín. Putin tiene previsto asistir el miércoles a un desfile militar y a otros actos para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la capital china. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China informó que Xi se había referido a su asistencia en mayo a las celebraciones en Rusia que conmemoraban la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El ministerio citó a Xi diciendo que asistir a las conmemoraciones de cada uno demuestra su firme determinación, como principales naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, de mantener una perspectiva histórica correcta sobre el conflicto. Según se informa, Xi afirmó que ambos países deberían reforzar la cooperación en plataformas multilaterales, incluida la Organización de Cooperación de Shanghái. Al parecer, estaba deseoso de hacer frente a la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La oficina presidencial rusa dijo que Putin había expresado su disposición de profundizar las relaciones bilaterales y señaló que el legado compartido en tiempos de guerra como camaradas y el firme compromiso con la defensa de los intereses comunes constituyen la base de la cooperación estratégica entre Rusia y China en la nueva era. Las naciones occidentales han seguido debatiendo la posibilidad de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania con el fin de poner fin al conflicto. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que también debe respetarse la seguridad de su país. Putin hizo estas declaraciones durante una reunión con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, celebrada el martes en Pekín. El líder ruso afirmó: "Como es lógico, es Ucrania quien debe decidir cómo garantizar su seguridad. Pero esta, tal y como se establece en los documentos fundamentales, que también incluyen la seguridad en Europa, no puede garantizarse a expensas de la seguridad de otros países y en particular de la de Rusia". Putin también señaló que nunca se ha opuesto a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero que en cuanto a la OTAN es otra cuestión. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La sociedad de cartera japonesa Suntory dio a conocer la dimisión de su director general y ejecutivo, Niinami Takeshi, quien fue objeto de una pesquisa policial después de que comprara suplementos dudosos. El director general de Suntory, Tori Nobuhiro, y otros ejecutivos explicaron el martes en conferencia de prensa que Niinami había dejado el cargo el lunes. La empresa reveló que Niinami le había informado que la policía lo había sometido a una investigación el 22 de agosto. El ex ejecutivo explicó que había comprado los suplementos bajo la creencia de que eran legales. Suntory consideró que la conducta de Niinami, que al parecer mostró falta de conocimiento sobre el manejo de los suplementos, lo hacía inadecuado para un cargo clave como el de director. El lunes la cúpula sostuvo conversaciones con Niinami sobre el asunto, tras lo cual se anunció que había presentado su renuncia por motivos personales. Niinami fue la primera persona ajena a la familia fundadora de Suntory que accede al cargo de director general. Durante su gestión de más de una década, fortaleció los negocios internacionales de la compañía. Niinami, que forma parte del Consejo de Política Económica y Fiscal, una entidad gubernamental japonesa, y es presidente de la Asociación de Ejecutivos Empresariales de Japón desde 2023, también se ha esforzado en particular por aumentar los salarios de los trabajadores. Un grupo de estudiantes japoneses de secundaria superior ha presentado ante las Naciones Unidas una petición con más de 110.000 firmas en la que se solicita la abolición de las armas nucleares. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, recibe periódicamente la visita de estudiantes que actúan como mensajeros de la paz. Este año, en que se conmemora el 80 aniversario desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, 24 estudiantes de 18 de las 47 prefecturas de Japón visitaron la ciudad. El martes se reunieron con la jefa del servicio en Ginebra de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Caroline Melanie Regimbal. Le mostraron fotografías de supervivientes de la bomba atómica y explicaron en inglés que muchos sufrieron discriminación después de la guerra. También le dijeron a Regimbal que cada vez es más difícil escuchar directamente a los supervivientes debido a su avanzada edad. Regimbal solicitó a los estudiantes que continuaran con sus esfuerzos por compartir los recuerdos de los bombardeos atómicos. Cuando se le preguntó sobre la disuasión nuclear, respondió que lo contrario son las medidas de fomento de la confianza. Añadió: "La mejor manera de fomentar la confianza es poder hablar unos con otros y seguir con estos diálogos". A continuación, los estudiantes entregaron a Regimbal grullas de papel y una lista con 111.071 firmas recogidas en varias partes de Japón. El recuento de muertos a causa del terremoto del domingo en el este de Afganistán aumentó a 1.411. Según el gobierno interino talibán, también hay 3.124 heridos y 5.412 casas destruidas en la provincia oriental de Kunar. Una persona que gestiona una clínica en Kunar dijo a nuestra emisora NHK que muchas vías de acceso a las zonas montañosas se habían cortado, lo que obliga al personal de rescate a transportar en helicóptero a los heridos. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.